Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Na botani asikwinga na netwani l'homme de Galiléa l'homme de Galiléa yokani solo mobali moko elenge ya Galiléa akufinga na botani asikwinga na netwani L'homme de Galiléa L'homme de Galiléa Elenge comme tout homme c'est ton mama que ma vie A koti na Galiléa bakufi bakomi kosekwe A koti na Galiléa babeli bakomi kobikae L'homme de Galiléa L'homme de Galiléa Un seul mot de lui a suffi pour la vie nanga échangé Gaïna yeba qui était Kasimoto yalinga kingayo Soki kakapo na pomoto Mbelenga ina yeba qui était C'est ton maman que ma vie Il a séduit mon âme L'homme de Galiléa Mais ce mot de lui a suffi pour la vie nanga échangé Gaïna yeba qui était Kasimoto yalinga kingayo Soki kakapo na pomoto Mbelenga ina yeba qui yote C'est ton mama que ma vie Il a séduit mon âme L'homme de Galilée C'est ton Jésus a marqué ma vie C'est ton Jésus a séduit mon âme Le chiffre 1 de ma vie Vous pouvez s'apaiser au Nangaï moitié Le chiffre 1 de ma vie Vous pouvez Le chiffre 1 de ma vie Le chiffre 1 de ma vie Tu es le chiffre 1 de ma vie Tu es le chiffre 1 de ma vie C'est ton Jésus a marqué ma vie C'est ton Jésus a séduit mon âme Obongo la liso la bomo inangayo Mobongo la lisolo nanga na mokolo moko. Mobongo Galilea. Mobongo la lisolo nanga na mokolo moko. C'est vrai, c'est toi m'a marqué ma vie. Tu as marqué ma vie. C'est ton Jésus a séduit mon âme. Ton sang Jésus a effacé mes fautes. C'est vrai, tu as séduit mon âme. Obongo la lisola bomo ina ngayo, ngayo. Obongo la lisola ya la vie na ngayo. Cet homme Jésus a marqué ma vie. L'eau de Galilée. C'est la canne trente-té. Pour foutre un gars. Trente-té. Trente-té. On béninga les premiers lobby. Kamata. Naye penazu. On béninga le deux. Au lobby soit lissous. Tu me fais du bien. On béninga les trois. Au lobby naba qui s'y lissous. L'eau de Galilée. Au étika yo lobby. Nabosani yote. Yote. Oui, c'est vrai, tu as marqué ma vie. Na lingi Yesu, basole langalone na lingi Yesu sale langai Yesu ukangai na mona na lingi na mona na lingi na mona ukangai na mona ya we lokola mose bikamo na yo ya we na lingi na mona bikamo na yo Isako nanga za wapyo agara komiko sikangai Samuel nanga za wapyo penina komiko cholangai Boazo nanga za wapyo deloba komiko sikangai Sikangai na mona nalingi na mona Sikangai na mona Yawe bikamwa na yo Bikamwa na yo Yawe Awa mote me komi E komi komi E komi komi tune Awa mote me komi E komi komi E komi komi tune Nalingi Yesu Nalingi Yesu Nalingi Yesu Nalingi Yesu Nalingi Yesu Era un hombre potente, que pasaba a ser un tempo a orare. Señor, quiero ficar con você. Señor, quiero ficar con você. Oh. Sanzolie bonga seyo yo mama na yo elika motema nga seyo papa e mama yawe ku mama yo e mama na yo elika nga mama papa makasi na nga mama na yo yawe na nga mama papa bauni ya zalo e Baeba tuta yote meba ni mayo esuwe Mama na yo Usiku sala zalo batimea mona ye Kumama papa Makamela na yo mozindolo kole bale ya ya Mama na yo Ukubisa bangoma na makasi na yo esuwe Mama papa Tupesa yo nini yamba masanzo lya mite Mama na yo Elombe mobali, elombe na bikeke Mama Yawe ku mama na yoye Ulonga lomote maranga Ume mama pene na tataye Ukomi sangale kya Jezu Na zongolu ya ufene Para yoye Nazana posa bonza mbena yo Eya Mena yo, ea Aleluya Milimo nyoso kerango, papa Aleluya Nguya nyoso ezana yo, papa Aleluya Tuzana posa molimo na yo, esala Aleluya Tuzana posa molimo na yo, esala Aleluya Nguya nyoso ezana yo, papa Aleluya Nyoso kerango, papa Aleluya oh, Ale, ale, ale, aleluya Aleluya Zogali yon kolo e Kolo e Salana yo e Kolo e Zomola loboko na yo Kolo e Ikamo na yo Kolo e Babeli babi kalele Kolo e Yawe Kolo e Kolo nanguya Kolo e Salana yo Zambe, kolo e, nanguya na yo e, nyogo kolonga mote maranga, ukomi sanga mwana na yo, nasala nini pona yo, kuyana tango ya malangu, papa na bomo inanga, soki yo leka kananjela na nangaite Nde angali sapo esila Esili sanga libo mabiluka luka Mote marange zaburingwa bubimba Nikwana yo ya ya ye Nikwana yo papa Bolingo ya mote maranga Na kozango wakina mokilo yowe Nasuki sena yo papa Pauni nanga ya talo Ibanga nanga ya talo we Bolingo ya mote maranga Kukotisa mara mulenge bolingo na yo Mwena imezalite Musa fidelite za kokanganga Elika ya mote mahe Ata mwanja kitilelo Hae visanga koza rakate Kona weo sana na mote maranga Papa na koni mateo Kosa na yoe ya ya Kosa na yoe kolo Kosa na yoe ya ya Kosa na yoe ya ya Bolingo ya mote ma Mzembe ya mabanzo namba Mkoro ya mokile Elika ya mite manabana na zambe Ya ya Tika biso to yembela yo Biso to kumisa yo Tika biso to sanjola yo Pelombe mbalie Oya bonga na lokumwe Masanjo lezwa ngetina Epa na yo ya ya Soki yo zara kana mote Ngepe masanjo lezwa ngetina Maloba kanga yo yo musika na yo Kama na zangi fale Maloba kanga yo yo musika na yo Bako na komi mwashe Mwosutiki na bomo yanga seyo Mwopesiki na bomo yanga Seyo e ya ya Seyo e ya ya Seyo e ya ya Seyo e ya ya Ozali ziba maia bomo Maia bomo yesu we Ozala maia mwene yawe Nenge nini nakima yo Otondi sa mote mananga o Bokonzi, oye bongi na yo Ofanda bisika esengela na yo Poto konza yo mokonzi Même si les hommes se mesurent à toi papa Bakoko kana bozambe na yo te Me voici seigneur Nakoso pa masa joli Liboso ya kembo na yo Mokolo lo yembo Zwano masa joli Mokolo na kembo Zwano ndelo kumwe Oye bongi Kombo na yo Jova Rafa Mobikisi ya tango nyonso Kombo na yo Jova Jire Moko kisi ya posa nyonso Kombo na yo Jova Nisi Yonde bende la mite mabana Kombo na yo Yahweh na bomo Zambe oyo toko yemba tango nyonso Eyahweh Eyahweh Eyahweh mopesi na bomo Toko sanjola yo Papa na bana Elombe mobali ye Nakumisa nanye Seyo masia Elombe nanguya Elombe nakembo Papa na bana ye Molonga bomo ya basantu Elika basantu ya we Papa na bana Yahweh nyonso ya kozalisa mina yo tosopani na loyembo tobeleli na loyembo papa tokangi na loyembo masia yawe ponanga yonde papa ya solo nalingi yo mingi otika nyonso ya motu ya yawe ondima kokufa ponanga yonde papa bongo mwana abongana kolo na ye abongana moto mosusu te o papa na bana kumisa ma papa papa papa papa malamu Ma papa papa papa pola mote mananga o tomba ma papa papa papa Yeah. bana bobe ya ya e bakwita bia bulanda tata e yo shandia bana e tata shandwa bana e utale bana bobe ya ya e bakwita bia bulanda tata e yo shandia bana. Papa.